Camila, Daniela Giret y Wendy, las hijas de Ovidio, en Valledupar. Un pescador le dijo a un cojo alguna vez, cuando este una limosna vino le pidió: no tengo un peso en los bolsillos, puedes ver, no tengo plata ni oro, pero te daré de lo que tengo, pues de lo que tengo doy. Levántate de ahí en el nombre de Jesús. Y cual cordero este hombre comenzó a saltar. El pescador llevaba en sus hombros la cruz. El pescador estaba lleno de Jesús. Y el que tiene a Jesús siempre tiene que dar. Tú que tienes para dar, esculca en tu corazón, que allí en tu pecho para ofrecerle al pecador. Tú que tienes para dar, busca bien dentro de ti, ponte las pilas, mira que ya viene el fin. Jesucristo lo dio todo hasta morir, le dio vida a los muertos y al pecado puso fin. Le dio un nuevo horizonte de victoria a tu existir, hasta una nueva casa ya en el cielo te compró. Jesucristo regaló todo el amor que guardaba en su pecho sin reserva, sin medir. Lo demostró con hechos y en la cruz él derramó cada gota de sangre, todo eso lo hizo por ti. Tú que tienes para dar, esculca en tu corazón, que hay en tu pecho para ofrecerle al pecador. Tú que tienes para dar, busca bien dentro de ti, ponte las pilas, mira que ya viene el fin. Al que no conoce a Dios, aquel que espera encontrar solución en ti. De que está lleno tu pecho, tu corazón, conoces tu alma, el lenguaje del amor, o simplemente es una piedra tu existir. No puedes dar lo que no has recibido tú, ven a la fuente pa' que te puedas llenar. No puedes alumbrar si no tienes la luz. No puedes dar si no le pides a Jesús. Si viene un cojo, ¿tú qué tienes para dar? ¿Tú qué tienes para dar? Te pregunto en mi canción. Habla con ellos, no palabras, por favor. ¿Tú qué tienes para dar? ¿Tú qué tienes para ofrecer? Ve que es de noche y pronto ya va a amanecer. El Bautista su cabeza la entregó. Por defender la causa no le interesó morir. María nos dio su vientre pa' que él pudiera venir. El padre dio a su hijo, imagínate el dolor. Judas lo único que dio fue la traición, disfrazada en un beso, pobre alma tan infeliz. Despiértate mi hermano, que no es tiempo de dormir, que alguien está esperando que le lleves bendición. Tú que tienes para dar, escucha en tu corazón, que hay en tu pecho para ofrecerle al pecador. Tú que tienes para dar, busca bien dentro de ti, ponte las pilas, mira que ya viene el fin. Tú que tienes para dar, busca en tu corazón, que hay en tu pecho para ofrecerle al pecador. Tú que tienes para dar, busca bien dentro de ti, ponte las pilas, mira que ya viene el fin.